El país de los sueños. Bienvenidos, acaban de llegar justo en este instante RAI Radio Andalucía Información con una versión que nos propone Eric Marienthal al saxo de All of My Heart. Un clásico que fue exitoso hace algunos años, lo recuerdan seguro perfectamente, con el británico Phil Collins. Con ustedes, la mejor música del mundo. Americano de Sacramento, californiano, saxofonista, que estudió en el Berklee College of Music allá por los 70 y que comenzó con el trompetista de jazz de New Orleans, Al Herold, a principios de los años 80 exactamente. Vamos a Canadá. Diana Krall. I don't stand a cause of a change with you. Es lo que estamos escuchando ahora. Llega desde Nanaimo. Es una gran estrella. I I don't stand a ghost of a chance with you. I thought at last I had found you. But other arms surround you, and I don't stand a ghost of a chance with you. If you'd surrender of all my scheming. I know I must be dreaming, for I don't stand a ghost of a chance. Ooh. can't stand a ghost of a chance with you. La voz impecable de una mujer que siempre en escena y en estudio ha sido acompañada por los mejores músicos que puedan imaginarse en cada uno de sus conciertos y en cada uno de sus discos. Seguimos intentando encontrar un camino. Trying to find a way, recuperando desde el pasado al saxofonista Gerald Albright. Thank you. Y ahora imágenes contando con la neoyorquina Patty Austin en este You Brought Me Love, Me Trajiste el Amor. Canciones que a través del paso de los años han resistido la prueba del tiempo y han sabido permanecer con todas sus cualidades exactamente igual o casi que el primer día. Lover, you brought me love. You gave me peace of mind. And never asking for anything back, you changed my life. Lover, you brought me home. You gave me once it's my turn to show you, you'll always be the only one. You gave me all you got, but it's you. I'll be here for you like you've been here for me a thousand times. I'll do just as you've done. I'll do just as you've done. Patty Austin, dos auténticas instituciones en la música de América. Son precisamente las que suenan, se escuchan en Andalucía, a través de RAI desde el País de los Sueños. Al saxo Sadao Watanabe, un japonés del que no sabemos hace mucho tiempo. Estamos ante Any Other Fool. The Fool, con alguien que nació en la prefectura de Tochigi en Japón, el saxofonista Sadao Watanabe, que también ha trabajado frecuentemente durante años desde los Estados Unidos. Y ahora Imazis con Patty Austin, una vez más Patty desde Nueva York, acompañando a este maestro del saxofón. Estamos ante la música de Polanka y alguien ilustre también en los grandes sonidos internacionales durante muchísimos años. Juntos, unidos, Peter Cetera. Two broken hearts, neither one knows what to say. Both falling from love, but not quite all the way. Look at us now, reaching back for yesterday, and wanting to know if the other wants to stay. After all, I'm the one who said we're through. Now I can't live without you anymore. And out there lost is a dream that can come true. Is it worth the reaching for? Do you need me anymore, darling? Que adaptó perfectamente, cambiando toda la letra del francés al español, My Way, para Frank Sinatra hace ya tantos años. Hold me till the morning comes. Abrázame hasta que llegue la mañana. Dos brillantes músicos de toda la vida, Polanka, Peter Cetera. Es Kate Washington. Don't leave me in the dark. En el país de los sueños, desde Radio Andalucía Información, no me abandones, no me dejes solo en la oscuridad. Somebody hurting you, so bad it made you cry. Now you don't trust any man. Say we're all the same inside, and that love is a waste of time. All men are not to blame. All men are not the same. He never took time to listen when something was on your mind. Now you've grown accustomed to keeping everything inside. Don't turn away this time. Let me hear your chance to love again. And I want you to know that you don't have to go through life alone. Oh, here, so I'll be right here now and forevermore. My lady, don't you think it's time for you to promise. dejes, no me abandones en la oscuridad, uno de los mejores instantes de un disco que Kate Washington dio en llamar hace años Make It Last Forever. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Líder de los Crusaders y compositor de excelsas canciones. Letting Me Back to You con Joe Sampoloviano. I guess I flew too high. En las voces Michael Franks como invitado. Icarus falling from the sky. But in the dense rainforest heat, somehow I landed on my feet with the wind. Of rescue, I never quit, I just refused. I thought of you. Somehow I knew I'd find you, following my heart's compass, that your love was leading me back to you. Now the ordeal is over. Is leading me back to you. Your love is leading me back to you. Daylight began to show, a jungle painted by Rousseau. Circles lost above the spider monkeys laughed at my fate below. But in the heart of darkness, without a chance of rescue, I never quit, I just refused. I thought of you. Your love Getting Me Back to You con Michael Franks, protagonista de esta canción también en solitario y acompañado para la ocasión por ese gran pianista Joe Sample, miembro y fundador de los míticos Jazz Crusaders. El país de los sueños. La mejor música del mundo vuelve. Nos quedamos en Los Ángeles. Tell me all about it. Cuéntame todo sobre ello. Música precisamente de Michael Franks. La versión es de Natalie Cole. Touch, I shiver. Just body language, can you blame it? My love's like a raging river, and I think you're the one to tame it. You're the quiet, shy type. You always whisper, never shouting. Ooh, baby, you are my type. Why don't you tell me all about it? I got ways to make you tell me. Michael Franks, interpretado por Natalie Cole, hija de Nat King Cole y sobrina de Freddie Cole, otro de los brillantísimos músicos vocalistas norteamericanos. Música de interpretación de César Camargo Mariano en torno a un clásico de Luis Bonfá, Mañana de Carnaval. La película que contenía esta superproducción hace años, Orfeo Negro. Carnaval de Luis Bonfá, producida, creada, es profeso para esa película Orfeo Negro de 1959, que es un film del director francés Marcel Camus. Una coproducción entre Brasil, Francia e Italia. Dos canciones fundamentales, esta, Mañana de Carnaval, como decimos, de Luis Bonfá, y otro clásico de la bossa nova y del jazz, A Felicidad, que fue especialmente diseñado para esa película entonces, en ese año 59, por Tom Jobim. Astrud Gilberto,

Andalucía Información.